Hola. Un país, Paraguay. Una época, principios del siglo XX. Un compositor y guitarrista, Agustín Barrios, nacido en 1885, y aún hoy el paraguayo más reconocido dentro y fuera de la música popular. A los 13 años ya mostró un talento altísimo. En 1908 lo conocían en todo el país. Eligió el nombre artístico de Mangoré, por el cacique Timbú, que existió en la época de la colonia. Estás escuchando Luz para Mundos Remotos. una vuelta por la música del mundo a través de épocas y géneros. Luz para mundos remotos. Y ahora un intervalo con música un poco rara para los muchachos. Thank you. En el año 1910, Barrios sale por primera vez del Paraguay. Se dirige a Corrientes para dar unos conciertos, pero el éxito y su afán de conocer otros horizontes lo llevan a recorrer varias veces Brasil, Uruguay, Argentina y también Chile. Así fue que saliendo por 8 días, regresaba a su país 14 años después. En ese transcurso completa su formación artística y descubre el mundo sonoro de Juan Sebastián Bach, a quien toma como maestro y guía para sus composiciones. A este periodo pertenecen sus obras más notables: La Catedral, Allegro Sinfónico, Estudios y Preludios, Las Abejas, Estudio de Concierto, Vals número 3 y 4, Mazurca Apasionata y otras más. Estás escuchando Luz para Mundos Remotos. Thank you. Yo amo tu universo. Yo amo tu universo de formas y sonrisas. Tu cintura de espigas, tu Ecuador y tu Chile. Tus sombras y tus soles, mis manos y mis besos en tus médanos azules. Yo amo la esmeralda plural por donde estalla el refusilo fugaz de tus enojos, tu pelo abierto en trigos y esa mirada en celo que me niega hasta el aire. Yo amo tu arcilla blanca cobrando vida al soplo de mi viento sin riendas y esa deriva en plenitud de altura con este fauno ciego que apenas reconozco. Yo amo tu paso joven de joya en movimiento, tu corazón en armas, tu grito en el relámpago mientras el tiempo pierde su camino hacia el término. Y te amo en el silencio de los abrazos últimos, con el nervio aplacado de los nudos abiertos, mientras el humo sube por el aire cargado y se arriman cruelmente cotidianas urgencias a buscarme. Entre 1934 y 1936 viaja por Europa, especialmente por España, Alemania y Bélgica. Su triunfo es tal que los críticos lo comparan a Segovia como intérprete y como creador lo juzgan precursor comparándolo con Chopin. Regresa a América Latina, primero a Venezuela y a México, y luego a Costa Rica y El Salvador, donde se radica invitado por el presidente de la República. Muy pronto Barrios es ganado por el cariño y la generosa atención que le brindan los salvadoreños. Es nombrado profesor de guitarra del Conservatorio Nacional de Música de San Salvador, donde durante 5 años, desde 1939 a 1944, vive rodeado del cariño de sus amigos y alumnos, y también venerado como un ser legendario. Thank you. Y ahora, un pequeño espacio de apreciación musical heterodoxa. Barrios como intérprete fue el primer concertista de guitarra en el mundo en realizar grabaciones. Se debe tener en cuenta que a partir de 1910 y hasta los últimos días de su vida en 1944, grabó numerosos discos. Y entre 1922 a 1929 grabó para el sello Odeón, hoy EMI, de Buenos Aires y también de San Pablo. Aún con precaria salud en sus últimos años, el entusiasmo de Barrios para grabar nunca disminuyó. El guitarrista australiano John Williams le dedicó un disco completo, Desde las Junglas del Paraguay, y señaló que Barrios fue el más grande compositor para la guitarra de todos los tiempos. Estás escuchando Luz para Mundos Remotos. Lo característico de la música es la tendencia a la organización y a la calidad del sonido. La organización es lo que nos permite ya prever lo que vendrá, ya desarrollar expectativas de respecto a lo que sigue. Todo esto provoca motivación, es decir, expectativa de futuro, agradables expectativas, se entiende. Y si estas expectativas se frustran, se dirá que esa música es mala o que no se la entiende. Thank you. Hoy escuchamos el álbum Desde las Junglas del Paraguay, con obras del guitarrista y compositor paraguayo Agustín Barrios, interpretadas por John Williams. Las composiciones escuchadas fueron Vals número 3, Preludio en Do menor, Cueca, La Catedral, Julia Florida, Una limosna por el amor de Dios, Mazurca apasionata, Las abejas, Choro de saudade, Aire de samba, A conquija, Preludio en sol menor, y nos despedimos con Villancico de Navidad. Chao. Fue otra emisión de Luz para Mundos Remotos. En la locución, Adela, Anita, Julieta y Brisa. Colaboradores, Ana y Sofía en Buenos Aires, José Luis en Necochea, Hugo en Merlo Norte y Néstor en Río Colorado. Blog y redes, Norma. Corresponsal Mediterránea, Diana Baroni. Concepto general, el arbolito.